Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenos días, iglesia. Hace 8 días el pastor predicó sobre el Salmo 3, ¿se acuerdan? Y hay una parte que cuando David va subiendo el Monte de los Olivos, y va, ¿cómo va David subiendo el Monte de los Olivos? A ver si se acuerdan. Llorando, con un manto sobre su cabeza y con los pies descalzos. Pies descalzos. Shakira. Pero, ¿por qué va David en esa forma? Porque Absalón, su hijo, lo quiere matar. ¿Qué hijo? Y quiere tomar el poder y derrocar a su padre, darle golpe de estado, y David tiene que salir huyendo de Jerusalén a salir con su gente porque los va a matar. Y va de esa manera. Y la pregunta, entonces yo quisiera retomar una parte porque fue las crisis de David, y una de las crisis de David fue su familia, fue la parte espiritual y otras crisis, pero yo quiero esta mañana retomar en la crisis de David acerca de su familia. ¿Quién no vive crisis hoy en día en la familia? ¿Quién no? ¿Quién está libre de pecado en ese aspecto? Todos. Y quiero que a través de este mensaje, de esta palabra, retomemos algunos principios que pueden ser muy útiles para nosotros hoy en día. Y yo me pregunté, ¿no era necesario que David estuviera viviendo esa crisis? David era un rey exitoso, era un hombre, un buen gobernante, dirigía bien su pueblo, pero ¿por qué está él en esa crisis tan tremenda por su propio hijo? Y yo pienso que es que, así como David, muchos cristianos se van desviando un poquito a poquito a la vez. Nunca se toma un cambio radical en el desvío, sino que es medio gradito, suave, tan perspicaz, tan sutil el cambio, que no nos damos cuenta hacia dónde vamos. Y si usted le preguntara a un heroinómano, ¿cómo empezó su vida en la droga? Él no dice, no, yo era un muchacho bien y de una me inyectaba heroína. No, eso no sucede. ¿Sabe cómo empezó? Con un cigarrillito. Y luego marihuanita. Y ya necesitaba darse un viaje más profundo, entonces bazuco. Y luego eso no era necesario, y luego cocaína, y luego éxtasis, ACDC, bueno, una cantidad de no es que yo los conozca, sino que he escuchado, pues, que eso como que es más fuerte, pues, no sé. Y luego llegó a la heroína, pero no fue un cambio de una a la heroína, sino que fue paso a paso, suave, despacito, ligero, sutil. O un atracador de bancos. Nunca un atracador de bancos llegó y hizo el gran robo de su vida de una a otra. ¿Sabe cómo empezó el atracador de bancos? Por ahí vio algo mal colocado y se lo echó al bolsillo. Una billeterita, un billetico. Y así fue creciendo su vida de delitos hasta que llegó a unirse con una pandilla y robó un banco. Entonces, hermanos, David, para mí, empezó a desviarse poquito a poquito. No fue que llegó a ese estado de lamento, de lloro, con los pies descalzos, huyendo de su propio hijo. Eso ocurrió una crisis familiar muy lenta. Y vamos a ver cómo fue que empezó la crisis de David. Por favor, acompáñenme en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a hacer la lectura. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, estaba como acostado en la tarde, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, al capitán de la guardia de él: envíame a Urías, o sea, al esposo, el heteo. Y Joab envió a Urías a David. O sea, David aquí había pasado una noche de infidelidad y luego dijo: ay, ahora cómo tapo este pecado que va a ser visible en unos días. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Como quien dice: hermano, vaya y acuéstese con su esposa, hombre, un descansito. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Me imagino que una botellita de vino. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Como quien dice, el plan falló. Entonces, digo que David dijo: ay, plan B. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido del camino. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, o sea el capitán, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Como quien dice, bueno, plan A falló, plan B, ahora el C, bueno. Y David lo convidó a comer y a beber. Dijo: bueno, voy a emborracharlo. Si con unos traguitos de pronto el hombre se anima. Y dijo, y a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Tampoco, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Plan C. Los dos primeros fallaron para tapar ese pecado. Y le mandó una carta a Joab, que era el capitán de la guardia, con el propio Urías. Pero como eso tenía un sello real, no la podía abrir. Entonces, miren lo que dice la carta. Diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Hermanos, el plan C sí tuvo éxito. A Urías lo mataron de esa manera en la guerra. Y entonces se pone uno a ver, primero que todo, ¿cómo fue que llegó a este estado de ser asesino, David? ¿Qué pasó? Y todo empezó, el desvío de David, porque este sermón lo he titulado El desvío de los padres. David dice, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, ¿dónde estaba David? Se quedó en la casa. ¿Qué hace David? Un rey que está conquistando tierras, estaba en guerra, porque esa era muy común en ese tiempo. ¿Qué hacía David? David despachó al jefe, al capitán, a Joab, a sus siervos, al pueblo, a sus guerreros, y él se queda en la casa. Es más, si ven el versículo 2, junto a su siervo, bueno, un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho. ¿Qué hace un rey en las horas de la tarde acostado? Hermanos, Y lo que pudo sacar es que él estaba en un tiempo de ocio, de ocio. Y el ocio, hermanos, no es buen consejero. Cuando hay tiempo libre, un rey que no hace lo que debe estar haciendo, empiezan y llegan los pensamientos. Su cabeza se llena de ideas malas y empieza a pensar cosas que no deben ser. ¿Y sabe qué hace? Se sube a la terraza. Se sube a la terraza en la tarde, se levanta en la tarde y empieza a tomar el sol de Jerusalén de la tarde. ¿Y qué ve? Un paisaje extraordinario. Betsabé. Ella se estaba bañando en una terraza al frente, más lejitos al lado, pero él empieza a mirar a Betsabé. Digamos que él es cansado de la guerra y se quiere tomar un día libre. Bueno, está muy bien. Digamos que está acostado en la tarde, está algo fatigado, está muy bien. Y se sube a la terraza, pero hay cosas, hermanos, que nosotros, si las vemos por casualidad, yo creo que él se subió a la terraza y miró y dijo, uy, pero ¿qué tenía que hacer él? Uy, Señor, te reprendo esas tentaciones. Ay, quítame eso, Señor. Porque el enemigo anda como león rugiente, poniéndole cascaritas. Pues David cayó en una cáscara de esas. David no tenía que estar en ocio, tenía que estar en la guerra. Tenía que estar haciendo lo que tiene que hacer un rey. Pero el ocio, dice Horacio, es una perversa sirena de la que debemos huir. Y hay una mía. La ociosidad camina con tal lentitud que todos los vicios la alcanzan. Jorge Tulio. El ocio, hermanos, el ocio no es bueno. El ocio no es bueno para nosotros y para ninguna persona, y más para un cristiano, más para un cristiano. Si a David le hubiesen dicho cómo iba a terminar la historia, que empezó con un ratico de ocio, con una simple vista donde a David le digan que usted va a ser asesino de una persona, yo creo que él dice, no, yo no hago eso, yo no miro. Yo me pregunto si David hubiese visto la abuelita bañándose al frente, ¿qué hubiera pensado? Ay, ¡abuela, póngale una cortina a esa vaina! ¡No sea impúdica! Un derecho humanitario, le hubiera construido una pared allá para que no le dé un mal viento a la viejita. Pero como vio a Betsabé, y la palabra dice que era muy, ¿qué? ¿Y cómo sabía que era muy hermosa? Yo creo que el hombre quedó viendo y viendo y viendo. Ese es el problema, hermanos. Está bien que la hayan mirado y vio una mujer así, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que se quedó repasando. Y volvía, ¡ah! Y volvía, y repasaba. Ese fue el problema. Y mire, hermanos, cómo el cristiano, nosotros nos vamos desviando de a poquito, de a poquito. Y nos vamos saliendo del camino por donde debemos transitar. Muchos hogares se han dañado, inclusive aquí pueden haber personas que han dañado hogares por una infidelidad. Y si les hubieran dicho hoy, si le preguntamos, ¿valió la pena? ¿Valió la pena ese pecado de adulterio? Yo creo que muchos decían, no, no valió la pena. Destruir un hogar, una familia, por un pecado, por un momento de ocio, por un desvío pequeño. A lo mejor muchos empezaron, hola, cómo estás de linda, cómo estás de hermosa, una chocolatica, te invito a tomar un tinto. Así empezó. ¿Y cómo terminó? Con un hogar destruido. Hermanos, el enemigo es muy sutil, y más contigo que eres hijo de Dios. Él te está poniendo una cascarita a ver si te resbalas y te caes. Porque el enemigo no vino sino ¿a qué? A matar, hurtar y destruir. Eso es lo que él quiere. Y él te ve y se saborea. Quiere destruirte. Y le pone Betsabé por todos lados. ¿Sí? A los hombres, a las mujeres, a los hombres. ¿A las mujeres le ponen a quién? A los Sansones, bueno. Pero ojo con eso, hermanos. Tenemos que estar alertas a esos signos de desvío. No, es que fue un tinto nomás, fue una salidita, eso, un desvío suavecito. Pero vea, a un piloto, si se desvía cuando va a aterrizar a la pista, se desvía un grado, se sale del camino y se estrella. No llega, con medio grado de desvío, se estrella. No llega a la meta. Entonces, hermanos, pero ¿cuál fue las consecuencias del pecado de David? Porque listo, ella quedó embarazada y David dijo, bueno, uy, ahorita sí, porque ¿sabe cuál era la pena para la mujer? Muerte por el delito y el pecado de infidelidad. Ella tenía que ser muerta. Entonces David empieza a planearse un plan. Hombre, máteme, Urías, ¿y cómo va la guerra, hombre? ¿Y qué? ¿Si estamos ganando? Y la salud de la gente. Ah, bueno, vaya para su casa, mijo, tomes el día libre. Vaya, vaya. Y el hombre parecía que, vea, recto es Urías. ¿Cómo voy yo a hacer si ya están peleando el arca? Y yo voy a dormir a mi casa, a comer. No, eso no lo hago. Luego lo emborrachó, le mandó vinito, lo mandó ebrio para la casa. Tampoco. Él quería tapar el pecado. Y hasta que se vuelve David un asesino con ese plan. Pero eso no queda ahí. Miremos las consecuencias del pecado de David. Y va el profeta Natán. Va el profeta Natán donde David y le dice, rey. Antes de eso, perdón, yo quiero mirar algo en Génesis 39:9. Como en un hecho similar, ¿se acuerdan de la historia de José? En el palacio con la esposa de Putifar. Que Putifar le dice, José, duerme conmigo. José, no seas así. Duerme conmigo. ¿Y qué le dice José? En Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Dos posiciones muy diferentes. David apenas vio a esa mujer, se le lanzó, la mandó a llamar, la investigó. Y José dijo no. Y mire una cosa, David cuántas mujeres tenía y concubinas. Un reguero, un resto. El hombre podía escoger negra, blanca, morena, gorda, flaca. Esta. El pobre José era soltero en ese tiempo. Y él no quiso pecar, pero David tenía muchas mujeres, no necesitaba una más. ¿Y cómo va el profeta Natán y le dice a David, rey, ¿cómo le parece que hay un hombre rico y hay un hombre pobre? Un hombre rico tiene muchas cabras, ovejitas, vacas, de todo. Y el hombre pobre no tiene sino una corderita. Le llega una visita al hombre rico, y el hombre rico, para atender su visita, ¿sabe qué hace? Va y le quita el único corderita que tenía este hombre pobre, y la guisa, y David, dice la palabra, se enfureció con ese caso. Y dice, David dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Eso está en 2 Samuel 12, del 1 al 10. Cuatro tantos tendrá que pagarlo, dice David. ¿Y sabe qué le dice el profeta Natán? David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Tú tenías mujeres, concubinas y todo. Y este Urías no tenía sino su única esposa. Y la quitaste y lo mataste a él. Y David se apresuró en juicio. ¿Ustedes han escuchado que la palabra tiene poder? ¿Y sabe qué dijo él? Cuatro tantos tendrás que pagar. Y efectivamente hubo cuatro asesinatos en su familia. Y vamos a verlos así rápidamente. Y el primero está en 2 Samuel. Ahora, por causa del pecado con Betsabé, su hijo muere. Su hijo muere. El hijo que nació de ese, de esa, de ese adulterio, ese hijo muere. Y esa historia está en 2 Samuel 12:14, no lo vamos a leer, simplemente para los que toman apuntes, después lo puedan ver. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, dice el Señor. La espada, como dice, por lo cual la espada no se apartará de tu casa. Y ahí va el primer tanto, lo que él pronunció. El pecado trajo su consecuencia por la muerte de su hijo con Betsabé. Pero en el segundo tanto, de los que de pronto menciona David sin decir, Amnón es el hijo mayor de David, es el primogénito. Y resulta que Amnón se enamora de su hermana Tamar. Eso es algo raro. David tuvo 19 hijos y una hija, Tamar. Pero los reconocidos. Porque tuvo muchos hijos con concubinas que no estaban, pues no quedaron registrados. Pero su primogénito se enamora de su única hermana. ¿Y sabe qué hace? La viola. Este hermano viola a su hermana. ¿Y qué hace Absalón, el otro hijo de David? Mata. En 2 años prepara una fiesta a los 2 años y mata a su hermano Amnón. Se empiezan a ver unas cosas en esta familia impresionantes. Sus 4 tantos que dijo que tenía que pagar empezaron a cumplirse. Se murió el hijo, el pequeño. Se murió ahora Absalón, mata a Amnón por la violación de su hermana Tamar. Luego el tercer tanto está en que Absalón trata de derrocar a su padre. Y ahí fue donde la predicación de hace 8 días que David tiene que salir huyendo de Jerusalén. Y se forma un ejército y hay una guerra. Y Joab, el capitán del ejército de David, mata a Absalón. Tercer tanto. Y el cuarto tanto es Adonías, hijo de David también. Y él quiere tomar el trono cuando David es viejo y anciano. Él quiere tomar el trono, pero el trono era de Salomón. Por David y por Dios, que él se lo había señalado, que él era el sucesor. Pero Adonías quiere usurpar el trono, y cuando Salomón es rey, lo primero que hace es que mata a su hermano Adonías. 4 muertes, 4 tantos, que hay, que la espada no se apartará de tu casa, le dice el profeta Natán a David. Ahora, hermanos, pero no simplemente David pecó, y murió su primer hijo con Betsabé por consecuencias de este pecado. Sino que yo pienso que David no supo ser un buen padre. Yo creo que las otras 3 muertes fue porque David no supo levantar a los hijos. David no tuvo tiempo, no tuvo disciplina, no tuvo la forma correcta de educarlos y disciplinarlos y de corregirlos. Miremos por lo menos unos versículos donde se nos dice eso. Mire, cuando su hijo Amnón viola a Tamar, ¿sabe qué dijo David cuando conoció eso? En 2 Samuel 13:21. David dijo, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Cómo así? ¿Cómo que un hermano viola a la hermana y David el rey se enoja mucho? ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es? Un padre consentidor. Un padre que le faltó disciplina. Un padre que dejó hacer lo que quería a sus hijos. Ese, en este caso, dice que él se enojó. ¡Ay! ¡Ole, Amnón! ¡Ay, tan grosero! No hagas eso, mi hijo. No viole a su hermana. ¿Cómo así? ¿Qué tal esa? Hermanos, y nosotros en nuestras familias tenemos que levantar hijos de testimonio para una sociedad. Hay padres que dicen, no, yo ya no puedo más con este hijo. ¿Y cuántos años tiene? 6. ¿Qué? ¿Le quedó grande un niño de 6 años? ¿Cómo era más grande? Hermanos, muy duro, muy difícil. A nosotros la palabra nos da instrucción de cómo levantar hijos sanos, hijos de testimonio, hijos de bien para una sociedad. Pero, que el papá se enojó por tremenda situación. Hermanos, David fue un gran hombre de Dios. Fue un guerrero. Fue un hombre conforme al corazón del Señor. Pero le faltó disciplina a los hijos. Le faltó formación, mano fuerte. ¿Qué pensaría Tamar de su padre cuando su hijo o su hermano la viola y David no hace nada? ¿Qué podría pensar esa hija de su padre? Venga, ¿qué pasa? Es que no me quiere, porque no tomó correctivos, porque no lo disciplinó, porque él es el rey, pero es el papá también. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejó así? ¿Sabe quién tomó la venganza en sus manos? Su hermano Absalón. Como el papá no tomó la autoridad, su hermano dijo, listo. ¿Y sabe a los cuántos años, cuánto duró craneando y mejor dicho, confabulando la muerte de su hermano? 2 años. ¿Cómo se llenaría esos 2 años de rabia y de odio contra su hermano? ¿Cuántos pensamientos de venganza albergaría y viendo la oportunidad para tomar su venganza porque su papá no pudo tomar disciplina ni corrección? Su hermano, a los 2 años, mató a Amnón. ¡Qué tragedia, hermanos! Por no saber, por no ser buenos padres, por no saber dirigir, por no saber corregir. ¡Ay, es que tan lindo los niños como juegan! Y hay niños, hermano, que a uno le dicen, oiga, le vamos a hacer visita. Y dice, ¡ay, venga, suba al florero, guarde esto, meta esto allí en el closet! Porque uno dice, ¡ay, es que son tremendos! ¡No, desbaratan un balín! Hay hijos así, hermanos, que no son gratos para las visitas. Pero qué bonito cuando llevamos o viene gente a la casa y son hijos formados, obedientes, disciplinados, ¿cierto? Qué bonito eso, qué buen testimonio da de los padres, ¿cierto? Pero hermanos, ¿cómo estamos nosotros levantando a nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Los estamos disciplinando? Es que dicen, no, es que a mí me dieron mucha madera cuando niño, entonces yo a los niños no los toco, no les pego, no los regaño, que hagan lo que quieran. Hay mucho padre que forma así, de esa manera. Es que a mí me dieron muy duro. Ahí me dieron rejo. Entonces, hermanos, eso se va volviendo así. Ahora mire, Absalón tuvo que tomar venganza porque su padre no ejerció autoridad. Su padre no ejerció autoridad. En Primera de Reyes 1:5, mire lo que decía, Adonías era el más joven que Absalón y muy bien parecido, tan lindo el niño. Y David, su padre, nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. O sea, David no tuvo, ¿por qué hace eso, mijo? Regáñelo, pégale 2 palmaditas, exhórtelo, corríjalo, disciplínelo. Pero no, dejémoslo. Nunca le pidió cuentas. Mal formador de hijos. Y esto, hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar de cómo estamos levantando nosotros, nuestras familias. ¿Qué estamos levantando para la sociedad? ¿Son hijos, hombres y mujeres de bien? ¿O son hijos que dicen, uy, hermano, ojalá que mi hija no se emparente por ese lado? A propósito, no. Hermanos, entonces, no, lo que les iba a decir era algo, pues se los va. ¿Sabe qué debería hacer uno de padre? Escoger el esposo a la hija. No es que la esté feriando, no, mucho cuidado con eso. Pero uno de padre, porque es que uno como que ya tiene un ojito más, dice, uy, ese pelado es muy tremendo, no se metan los muchachos. Uno debería, en cierta forma, como era anteriormente, buscar para que quede bien. Acuérdense de Jacob y le escogían la esposa, ¿cierto? Así debería ser uno como padre hoy, escoger, mija, no se fíen el muchacho, este sí, y mirar la dote también, ¿cierto? De verdad que no, sí, pues, no. Pero sí. Hermanos, miren lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es que muchos padres dicen, no, qué pesar, yo no lo castigo, no lo corrijo. En nuestro caso, con las niñas, yo tengo dos niñas. Yo al principio cuando estaban, ellas, porque el hijo mira a ver hasta dónde llega el padre, y ellos son muy pilosos, y tiran el anzuelo a ver qué pescan. Pero si uno deja pasar cositas que no debe dejar pasar, y corrige ahí, más adelante ya no hay necesidad de corregirlos. Ya no hay necesidad de castigarlos. Porque al principio las va corrigiendo, y llega un momento donde se van como bien, derechitas. Entonces, hermano, no suprima el castigo, corríjalos, corrijamos nuestros hijos, porque es que los hijos, mire, en David, por mala corrección, hubo 3 muertes, hubo una por pecado, el primero, pero las otras 3 fue por mala crianza, mal levantados. Los hermanos entre hermanos disputándose en el trono del papá, el hijo queriendo matar al papá David, lo sacó corriendo de Jerusalén, un hermano viola a la otra hermana. ¿Qué es eso? ¿Qué familia es esa? Y el papá a veces haciéndose por allá, no es que estoy en la guerra, no es que estoy ampliando el reino. Hermano, mucha gente tiene ministerios muy grandes, pero sus hogares se destruyen. Porque están tan ocupados, tan interesados en producir y producir y producir, que descuidan lo más querido y lo más preciado que Dios nos ha dado, los hijos. Hay tiempo, hermanos, muchas veces dicen, no, es que yo trabajo por ustedes, yo me estoy matando por ustedes, pero resulta que no los ve, no hay tiempo para ellos, no hay tiempo de corregir, no hay tiempo de formar. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es que la palabra nos está diciendo por todos lados, corríjalo, disciplínelo, fórmelo. Hermanos, David tiene que llorar amargamente. Amargamente tiene que llorar David por cómo levantó su familia. David a lo mejor estaba muy ocupado, y quiero leerles una ilustración. La noche había caído ya, y sin embargo un pequeño hacía grandes esfuerzos por no quedarse dormido. El motivo bien valía la pena, estaba esperando a su papá. Los traviesos ojos iban cayendo pesadamente cuando se abrió la puerta. El niño se incorporó como impulsado por un resorte y soltó a la pregunta que le tenía tan inquieto. Papá, ¿cuánto ganas por hora? Dijo con los ojos muy abiertos. Su padre, entre molesto y cansado, fue muy tajante en su respuesta. Mira, hijo, eso ni siquiera tu madre lo sabe. No me molestes y vete a dormir, que ya es tarde. Sí, papá. Pero por favor, solo dime cuánto te ganas por tu hora por trabajo. Reiteró suplicante el niño. Contrariado, el padre apenas abrió la boca para decirle 100 pesos. Oye, papá, ¿me podrías prestar 50 pesos? Preguntó el pequeño. El padre se enfureció y tomó al pequeño del brazo y en tono brusco le dijo, así que por eso querías saber cuánto gano, ¿no? Vete a dormir y no sigas fastidiando, chico aprovechado. El niño se alejó tímidamente. Al meditar lo sucedido, el padre comenzó a sentirse culpable. Tal vez necesita algo, pensó. Y queriendo descargar su conciencia, se asomó al cuarto de su hijo y con voz suave le preguntó, ¿duermes, hijo? Dime, papá, respondió entre sueños. Aquí tienes el dinero que me pediste. Gracias, papá, susurró el niño mientras metía su manito debajo de la almohada donde sacó varias monedas. ¡Ya completé!, gritó jubiloso. ¡Tengo 100 pesos, papá! ¿Me podrías vender una hora de tu tiempo? Hermanos, estamos tan ocupados, produciendo que para la familia, pero estamos descuidando a los hijos. Estamos descuidando a la esposa. estamos descuidando. Por tanto trabajo, no hay tiempo para ellos. Hermanos, David tiene que llorar amargamente. Y cómo empezó la prédica del pastor, donde David va subiendo una montaña llorando, con los pies descalzos y con un manto en su cabeza, porque su hijo Absalón lo quiere matar y lo quiere derrocar del trono. Cuando murió el hijo con Betsabé, el hijo del pecado, David rogó a Dios por el niño, ayunó, se acostó, pero no fue posible. El hijo murió y él lloró amargamente. Cuando murió Amnón, David rasgó sus vestidos y lloraron con muy grandes lamentos. Hermano, ver morir un hijo, yo creo que eso es... ¿Sabe qué es el orden de Dios? Que los hijos entierren a los padres y no que los padres entierren a los hijos. Pero David enterró 4. ¡Qué tragedia! 1 del pecado y 3 por desobediencia, porque los formó mal, porque no los supo criar, no los supo levantar. Cuando Absalón murió, parece que David se inclinaba mucho con Absalón. Dice que Absalón era un hombre bonito, querido, pelo largo. Y dice que el rey se turbó y subió a la sala y en la puerta lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, Absalón hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, o sea, él se desgarró, lloró, sufrió por la muerte de su hijo Absalón. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros levantando a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo pienso que un día a David le hubieran preguntado: David, ¿hubieses cometido el pecado? Un ratico de ocio, una vista, una repasadita donde no debía, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo eso por todo esto? Hay que aclarar, hermanos, que David, la muerte del hijo con Betsabé fue por pecado, pero los otros 3 fue por desobediencia, porque no supo criar, porque no supo disciplinar, porque no supo levantar una familia. Hermanos, pero cuando yo pienso que David fue hecho conforme al corazón del Señor, yo digo, entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué David es llamado conforme al corazón de Jehová? Y es que, ¿quién no ha pecado de nosotros? ¿Quién no ha fallado en la formación de los hijos? Todos hemos fallado de una u otra manera. Pero ¿sabe qué se hizo David genuinamente? Se arrepintió. David pidió perdón y escribió el Salmo 51. El Salmo 51, permítame le leo, en medio de esa aflicción, en medio de ese pecado, dice: ten piedad de mi Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, en ese tiempo la ley era estricta y cortante. No es que ahora hay muchas personas, inclusive aquí, que han tenido hijos en otros hogares, han dañado sus familias, entonces dice: uy, entonces van a morir mis hijos, el pecado que yo cometí va a caer y va a haber una desgracia. No, hermanos, ahora estamos bajo el trono de la gracia. El Señor murió por tus pecados y por tus rebeliones. Entonces, ¿qué esperanza hay para mí que yo estoy en esa condición? Acércate al trono de la gracia, y si confiesas tu pecado, el Señor es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar tus pecados, y solamente no para perdonar, sino ¿para qué? Para limpiarte de toda maldad. Y si tu condición es esta, como la de David, algo parecido, acércate al trono de la gracia y Él te limpiará del pecado. En el Antiguo Testamento era la ley, era rígida. Y morirá este, y morirá este por causa de tu pecado. Pero hoy, hermanos, nos acercamos a la cruz del Calvario. Jesús pagó el precio por tu pecado. Y si tú te acercas genuinamente al trono y a la gracia de Dios, Él te va a limpiar y te va a sanar y te va a salvar. tampoco es que diga, ay, eso es así de bueno, la gracia. Entonces, si yo me echo una canita al aire y vengo al trono, ojo, que la gracia es gratuita, pero no barata. Con la gracia no se juega. Ay, me abrieron un campo donde yo puedo hacerlo y devolverme y pedir perdón. Ojo, mucho cuidado. Porque Jesús ya murió una vez por tus pecados y no necesita morir dos veces ni tres veces. Él ya murió una única vez. Entonces, hermanos, acerquémonos. David se arrepintió genuinamente de corazón y escribió el Salmo 51 y dijo, límpiame, hazme blanco, límpiame como con hisopo, quita mis rebeliones. Y el Señor limpia el pecado de David. Y por eso David es conforme al corazón de Jehová. No porque no haya pecado, el que sea conforme al corazón no es que no pequemos, sino que pecamos, pero nos arrepentimos genuinamente y no volvemos allá atrás. Hoy, el manto de gracia, el trono de la gracia está abierta para todos nosotros, hermanos. Y si tú te quieres acercar hoy al trono de la gracia, hoy es el momento donde decir, Señor, hemos pecado. Hemos tenido errores con nuestra familia, con la formación de mis hijos. No he sido un padre excelente, pero hoy, Señor, hay trono de gracia. Hay gracia para todo el que se acerque al Señor y quiera pedir perdón y arrepentirse. Y el pecado del Antiguo Testamento no cae hoy y que tiene que morir tu hijo. No, ya el Señor pagó el precio por ti y por mí. Vamos, si los niños están listos, por favor, yo les voy a pedir un favor. Los niños van a buscar a sus padres. No es como el programa de ¿quién busca al padre? No. Vamos a unirnos ahí con las familias, los niños, y vamos a escuchar esta canción. Ahí vamos a reflexionar y vamos a decirle, si hay que pedir perdón, hermano, pidamos perdón. Si hay que decir, lo siento, esposa, hijo, el hermano al hermano, yo me he portado mal, no he sabido ser un buen padre, un buen hermano, un buen hijo. Es momento de gracia. Es un momento de reconciliación, es un momento de perdón, es un momento de sanidad de memorias, es un momento de corregir el camino y llegar a la meta que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Por favor, ponen la canción. Siempre a mi lado un abrazo me da y me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú. quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enséñale que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Señor, esta tarde queremos pedirte perdón porque hemos fallado, Señor. Espíritu Santo, ministra a cada uno de nosotros, Señor, esta mañana. Hemos pecado contra ti, Señor. Nos hemos desviado poco a poco, Señor, de tus caminos. Oh, Señor, y hoy necesitamos tu perdón. A lo mejor como padres hemos fallado, Señor, y no hemos sido los mejores. Enséñanos, Señor. Corrígenos, ayúdanos a tener disciplina con nuestros hijos. A poder disciplinarlos, Señor, a poder formarlos en tu palabra. Padre, ¿cuántas veces te hemos fallado, Señor? ¿Será que ellos pueden decir, yo quiero ser como tú, papá? Tú eres mi líder, tú eres lo que yo quiero ser cuando grande, que seas tú, Señor. Padre, que tu imagen se refleje en nuestro corazón y en nuestra mente para nosotros reflejar a nuestros hijos. Eso, ese ejemplo, ese testimonio. Ayúdanos a parecernos más a ti cada día, a la medida y estatura de Jesucristo, para poder dar un buen ejemplo, Señor. Hemos cometido errores, hemos pecado, Señor. Límpianos como David en el Salmo 51, Señor. Limpia nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra desatención. Porque queremos mostrar, Señor, queremos tener un hogar bonito, una familia, unos hijos bien levantados. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de cada familia, de cada persona aquí representada. Acompáñanos, Espíritu Santo, acompáñanos en esta labor tan difícil de ser buenos padres, de levantar buenos hijos. Y que no nos dejes desviar, porque Satanás, Señor, está interesado en destruir la familia. Satanás está interesado en acabar la economía. Danos la fortaleza, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Guárdanos. Protégenos. Enséñanos. Y oramos hoy por padres y madres, Señor, aquí. Hijos y familias, Señor. Para que tu paz, para que el perdón llegue a ellos. Para que limpies toda maldad. Para que no haya consecuencias, Señor, hoy, porque nos acercamos al trono de la gracia. Si hemos pecado, Señor, y confesamos, tu palabra dice que nos perdonarás y nos limpiarás. Perdónanos, límpianos, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por restaurar familias. Ayúdanos, danos la fortaleza de llegar un día a la meta. de ver hogares felizmente, ver hijos, Señor, que crían sus hijos de una manera como la palabra dice, en obediencia, en corrección, en disciplina, en amor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Vamos a colocarnos de pie y vamos a decir: Señor,